escuchando tus recuerdos por siempre. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. Este tema es nuestra historia de amor. Seguimos compartiendo la tarde-noche ya, tus recuerdos por siempre. Lo pedís, lo tenés, ¿eh? Así es, Ricky, así es. Muchísimos llamados que no quieren salir al aire. Muchísimos mensajes porque dicen, porque dice que María Cristina vota por la cumbia argentina. Muy bien, muy bien. María Cristina de Lanús dice, yo voto por la cumbia argentina. Mira, está bastante parejo, le digo, al oyente que están llamando, están votando más por la cumbia argentina y colombiana que por la peruana, ¿eh? Y estamos en una radio que, como lo dice el eslogan, categóricamente peruano. ¿Dónde están los peruanos o las peruanas que no votan? Justamente ha entrado un mensaje al 1558-230780. Rosa de Lanús dice, yo voto por la cumbia peruana. Ahí está, muy bien, bueno, ya se están destacando. Ojo que seguimos algo que viene, ¿eh? Con esta propuesta. Está muy buena, muy chévere, muy linda. Pues la gente le gusta. O sea, la cumbia en general es bárbara, ¿eh? Sea ejecutada por argentinos, por peruanos, también, ahí está, ¿eh? También por los uruguayos, ¿eh? Ojo, que es muy buena. Y también la cumbia, que es otra música, pero es medio parecida la de México. La música colombiana, la música de cumbia de México es hermosa, ¿eh? Ojo. Que es lo que escuchamos a los Ángeles Azules, ¿eh? Es algo así parecido. Y si tenemos algo de Ángeles Azules, lo vamos a hacer escuchar a la gente. También tenemos a los Guaguancó también ahí, ¿eh? Muy buena. El grupo Guaguancó, que estuvo el fin de semana pasando crónica, hecho por varios artistas, ¿eh? Varios artistas de regiones, digamos, argentinos, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Colombia, de Perú. Se formó esta agrupación, los Guaguancó, con gente bastante latina, la mayoría latina, ¿no? Así es, Ricky, así es. Qué linda la cumbia, ¿eh? Muy buena. Sea de qué país que sea, la verdad que para bailar, divertirse, pasar la bomba, está espectacular, ¿eh? Claro, llama, no te quedes afuera. También se comunicó Alfredo de Quilmes. Alfredo de Quilmes dice que vota por la cumbia peruana. Mira, ya empezaron, ¿eh? Bien, por Alfredo de Quilmes, vota por la cumbia peruana. Ahí está, lo pedí, lo tenés. Ahí está, la música llega de México. Los Ángeles de Charlie desde México con toda la música de Colombia. Dedicado al amigo Pantera ahí, llevando mate. Bien, bien, esta es la música de cumbia hecha en México. Claro que sí. A enamorarme de ti. Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí, de seguimos así la propuesta. Llama, no te quedes afuera porque los premios son fabulosos.

Estamos en Coronel Lelía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste, Granja El Viejo Matías. Un momento inolvidable. Eventos Blue, salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398, 1553 33 68 49, www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Compulanús, servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica online. Desde siempre tu técnico de confianza. Llámanos al 1536-6671-59. Nuestro horario de atención de 9:30 a 20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 2277, Lanús Oeste. Compulanús. El sabor argentino por excelencia lo recomienda Carnicería Martina. Carne de primera calidad, pollos, lechones, chivitos, embutidos. No busque más, Carnicería Martina le da más sabor y calidad. Haga su pedido al 15 67 83 03 05. Nuestra dirección, Avenida Viamonte 12.385, Lanús Oeste. Carnicería Martina. Le da más sabor y calidad. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Cromados en general. Reparación de paragolpes, plásticos y fibra. Accesorios, recambios de paragolpes, rejillas de chapa. Todo para su auto en Cromados Chubut. Llámanos al 4262-2437. ID 537*2019. www.cromadoschubut.com.ar. Dale brillo a tu automóvil. Cromados Chubut. Seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre, Adriana, y con una propuesta, ¿no? ¿Por quién votas? Votas por la cumbia argentina. Por la cumbia peruana. O por la cumbia colombiana. Llámanos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 15 40 39 86 38 y 15 58 23 07 80. Y si nos querés ver y escuchar en www.radiomaster969.com.ar. ¿Por quién votás? ¿Por la cumbia argentina, peruana o colombiana? Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola, gente linda, maravillosa, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo dice que les va? Aquí compartiendo la tarde en tus recuerdos por siempre y dando la propuesta a ver a la gente qué le gusta más, la cumbia argentina, la cumbia peruana o la cumbia colombiana. Argentina hasta la muerte. Muy bien, muy bien. A pesar de que la cumbia procede de Colombia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Con quién habló? Con la señora Nina de Gerli. Muy bien. ¿Cómo dice que les va? Muy bien, aquí compartiendo la tarde en este día feriado, digamos, hoy sábado 9 de julio, día de la independencia argentina. ¿Y qué feriado? Si les digo lo que estoy cocinando, les va a agarrar un ataque. Ah, ¿van a querer venir a mi casa? Pero por supuesto, aquí el que está haciendo cola ya es pantera. Ya es... Ah, sí. Sí, no, es terrible. ¿Qué le parece? Él es, pues? Él es un morfón. Ah, pues. Ese es el problema de él ya. Sí, no, es un morfón. Bueno, a ver, ¿está saliendo bien por ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, 10 puntos, 10 puntos. La verdad, hoy no hay viento, se puede agarrar bien la audición. Muy bien. Buenísima. Bueno, estamos bueno. Disfrutando de los nietos también, aquí los abuelos. Bueno, un saludo para todos, a los nietos, a toda la familia en general. Ah, muy bien, gracias, bueno, gracias, aquí gracias. Aquí tenemos a la locutora un poquito enferma, distorsionada la voz porque está engripada. Ay, está engrupida, pero bueno, está firme aquí, ¿eh? Es propio del tiempo como está. Claro, bueno, aquí le manda saludos. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo dice que le van? Bien, ¿y vos cómo estás? Todo bien, todo, gracias a Dios, todo muy bien. Así que estás disfrutando de tus nietos. Exactamente, estamos disfrutando de los nietos y estamos en una gran loquiada. Estoy terminando de preparar la locriada. Ay, qué rico, voy a terminar rodando, se voy y a... Y bueno, yo lo llamaba para ver si querían, después que terminaban de la audición, si querían darse una vuelta por aquí por Herley para... Bueno, vamos a ver porque estamos comprometidos en otro lado, pero bueno... muy bien. No, bueno, después lo charlamos fuera del micrófono. Bueno, muy bien. Así que, bien. Bueno, gente linda. ¿De los nombres de tus nietos, Nina? Uno es Luz Morena. Luz Morena. ¿Y el otro? Ay, el otro, el pequeño. Demonio, chiquitín. ¿Por qué? Ay, es de lo que no hay este Juli. ¿Juli? ¿Julio se llama? Julián. Exactamente. ¿Pero qué pasa con esos bomboncitos que se están portando mal, no? No, se están portando bien, juegan, pero en un departamento, dos chicos de casa se pueden imaginar Dios. Lo que es adentro de un departamento. Claro, hay que atarlo, es terrible. Bueno, pero hay que disfrutarlo, ¿eh? Exactamente. Bueno, cualquier cosa, les dejo mi teléfono después de producción y bueno. Se comunican conmigo para ver si quieren darse una vueltita para comerse el locrito. Bueno, vamos a ratificar el voto de la señora. A ver, ¿por quién vota? ¿Por la cumbia argentina, peruana o colombiana? La Argentina está arriba, fuerte, por supuesto. Arriba Argentina. Un bueno. Beso grande para toda la gente de Herley. Hasta luego, que terminen bien el día. Hasta luego, un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Y acá va el beso para los nietos de la señora Nina de Herley, para los dos bomboncitos Luz Morena y Julián. Ahí está, como la gente que comunica también quiere escuchar música. Y se viene, qué lindo tema el que viene ahora, ¿eh? A ver, ahí lo que están escuchando en la casa, qué lindo tema. A ver. Llega, este grupo me parece que tuvo Marcelo Helmi. A ver. Se llama Los Gatos. ¡No! Y escuchá qué lindo tema. La balsa. Ah. Los Gatos, la balsa. Y estuvo en la balsa Pantera con la enana y la Solange de Lugano 3. Este tema es nuestra historia de amor. Tus recuerdos por siempre. Este tema es nuestra historia de amor. Seguimos compartiendo la tarde con todos ustedes, compartiendo el buen ritmo musical y, por supuesto, bien romántico. Adriana. Saluditos especiales, Ricky Latino. ¿Para quién? Para Sebastián, que el día 7 cumplió años. Un beso grande, bombonazo, Sebastián, y espero que hayas pasado bárbaro, pero bárbaro la noche de tu cumpleaños, sí, por supuesto. Y saluditos especiales también, Ricky Latino, para la Comisión de Estudios número 8, Leopoldo Marechal, y para nuestra querida referente educativa, para nuestra querida Zuni, que ha tenido una intervención quirúrgica y se está recuperando satisfactoriamente. Para vos, querida Zuni, un beso enorme y recupérate pronto, te queremos al lado nuestro, ¿eh? Hola, sí. ¿Tenemos un llamado? A ver, hola, ¿quién habla? Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Hola, hola. Hola. Bueno, parece que cortó, que vuelva a llamar. Gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde de tu recuerdo por siempre, Adriana. Y la gente sigue llamando, mandando mensaje. Manda mensaje y ahora le decimos nuevamente a los teléfonos. Llamó también, mandó un mensaje también, Roberto de Berazategui, escuchando por internet. Espectacular para Roberto, un beso enorme. Y también se comunicó Clara de Paternal, dice que vota por la cumbia peruana. También Javier de Lomas vota por la cumbia peruana. Javier de Lomas. Seguimos con muchos más llamados y mensajes, ¿no? La gente está como loca, ¿eh? Así que bueno, y bueno, ahí la gente se comunica vía internet y nos dice que está tratando de escuchar la radio por celular, ¿eh? Bueno, así es, gente linda, maravillosa. Estamos con todos ustedes y festejando nuestros 3 años aquí en la radio, Adriana. Qué lindo esos 3 años, Ricky. La verdad que estoy tan orgullosa, tan contenta, porque cuando comenzamos, el que nos operaba era nuestro querido Fabián Banjay. Para él un beso enorme y para toda su querida familia que ha confiado en nosotros, para ellos nosotros nuestro agradecimiento. Luego vino Taca, nuestro querido operador que hasta el día de hoy está pegadito al lado nuestro, haciendo el aguante y poniendo la mejor de él. Y sin palabras, Jorge Telles, Jorge Telles, que ahora está hermoso, chicas. ¿Por qué? Porque ha bajado de peso y es otro Jorge. Cuanto más flaco, más sexy, les digo. Ay, Jorge, estamos como locos hoy, ¿eh? Así que para ellos un beso enorme y que ni hablar. ¿Para quién? Para Víctor Antonio, más conocido como Vitucho. Para Jesús, nuestro J Tabaco, un beso grande. Torres Marini, Miguelito Vega, para él un beso enorme. Para Santiago Vargas también, muchísimas gracias. Un lujo y un placer trabajar al lado de usted. Le comunico que también se está escuchando la gente de Omar López Conducción, está escuchando la radio vía celular, ¿eh? Así que bueno, para la gente que está ahí en Lanús, la gente de Omar López Conducción, saludo de parte de Adriana y de Ricky y de toda la producción de Merengue Latino, ¿eh? Y de tus recuerdos por siempre. Gracias, gente linda, maravillosa. Vamos a la música, Taca. Vamos nuevamente a la música con este bonito tema de Cristian Castro. Y te dice, ¿qué? a vos, ¿qué? Sí, que estás escuchando la radio. Sí. Escuchá, Adriana. ¿Qué? A vos te dice, ¿qué? Mi vida, oh, sin tu amor. Ay, no. Una historia que ha llegado a su final. noche. Sí. El que le gusta hacer cucharita lo puede hacer, ¿eh? Qué lindo, quiero. Qué lindo, bien romanticón. Cristian Castro, mi vida. Sin tu amor, ¿qué haría yo sin ti? Qué lindo. Bueno, seguimos, Adriana, compartiendo. Mucha gente que está llamando, comunicándose vía internet, otros por mensajes y otros por vía telefónica, y sale en directo, ¿eh? Gente linda, maravillosa para toda la colectividad allá en Estados Unidos, la colectividad boliviana que también está mandando mensajes. Le mandan mensajes a Jorge Telles, ¿eh? La colectividad ahí, boliviana en Estados Unidos. Mirá vos qué bien, pero qué bárbaro. Dice Jorge Telles que no te olvides de la vieja, dice. De la vieja cuenta. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué sí. tal? ¿Cómo anda, muchachos? Hola, ¿quién habla? Sergio de Lanús. Sergio de Lanús. ¿Qué tal, Sergio? Por el tema de la votación. Sí, dale. Sí, por la edad que tengo y por los recuerdos, la cumbia colombiana. La cumbia colombiana es fabulosa, sí, sí, sí, muy buena. Entre ellas, que después le voy a hacer un pedido. A ver. Pero les digo que me divierte mucho las cumbias villeras. Las cumbias villeras. Sí. Me divierten un montón, sí, aunque sí, sean sí. picantes, pero sí, sí, sí. me divierten un montón. ¿Vos sabés? Gracias, gracias por haber pasado la balsa, sí, sí, sí. que es de mi época. Y mía también. Y quisiera, sí. si por favor podría ser para la semana que viene, para el sábado que viene, pudieran pasarme sí, a ver. De las cumbias colombianas, El Pescador. El Pescador, anótame, Adriana, por favor. Ahí. A ver, ¿y qué más, Sergio? Y Zapato Roto. Zapato otra, Roto. Qué otro, otro temazo. Muy bueno, muy bueno. Y quisiera también, bueno, ya aprovechar la oportunidad sí. de la desgracia que tuvimos hoy de que asesinaron a Facundo Cabral. Facundo Cabral, sí. Una bueno, mis condolencias para los amigos, familiares y para todos, porque es una pérdida enorme, enorme de un sí. embajador sí, sí, de la sí. música un trovador, argentina un y trovador. Un hombre de Dios. Sí. Estuviste escuchando la radio, nosotros estuvimos haciendo un homenaje. No, me prendí a las 6:15 de la tarde porque vine un poco atrasado hoy. Sí, sí, sí. Entonces, estuve... Sí, hicimos un homenaje. Entre tarde. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Nos escuchás desde los sábados siempre o es la primera vez? Hace dos o tres sábados. Qué tres bien. Sábados, mejor dicho. Lo que pasa que a veces los engancho un poco tarde por el horario. Bueno, pero bien. Pero muy buena la radio. Sí, sí. Bueno, la emisión de 10 de 10 hoy. Bien, bien. Gracias, se agradece. Se agradece un montón, Sergio. ¿Me dijiste que sos de...? ¿Lanús? De Lanús. ¿De qué parte? ¿Lanús este o oeste? Oeste, Lanús oeste. Bien, bien. Bueno, yo te quiero mandar saludos. Villa Industriales, para ser más preciso. Villa Industriales. Bueno, Jorge, Sergio, te mando un saludo. Aquí Adriana también te manda saludos. A ver, un Adriana. Un beso enorme, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros. No, el placer es mío. El placer es mío de escuchar tu voz y escuchar a todos los muchachos ahí, a los temas que pasan y todas esas cosas, porque me traen muchísimos recuerdos. Bueno. Además, imagínate, yo voy a cumplir 63 años. Qué bajo. Temas como el que pasaron recién, el de la balsa, no, está se me caían las lágrimas. Porque la gente, vos, claro, vos sabés que como vos, mucha gente solicita y nosotros le cumplimos, le cumplimos. Así que el sábado que viene, atento a la radio que te vamos a pasar los temas que solicitaste. Listo, listo. Si puede ser, después sí. de las 6 de la tarde, porque posiblemente llegue temprano. Bueno, después de pero, las 6. Es la hora que más o menos voy a estar disponible para escucharlos. Bueno, y cuando vos quieras venir a conocer la radio, no tenés nada más que mandarme un mensajito y lo programamos. Si lo querés venir el sábado a conocernos, lo podés hacer, Listo, les agradezco y bueno, lo felicito por el programa y un abrazo para todos y buen fin de semana. Gracias, muchas gracias, gracias Sergio. Así seguimos compartiendo y ya casi al término del programa estamos. Y vamos a seguir con la propuesta, Adriana, Vamos a seguir con la sí, propuesta. Y la seguimos el sábado que viene, Ricky. Pero claro que sí, Y escucha, y ya despidiéndonos, ya de la tarde-noche, de tus recuerdos por siempre, así como Sergio, como Nina de Herley, tanta gente que está llamando, manda mensajes. Recordemos que a Nina también le gusta Sandro, Claro, Nina. Y toda la gente que hoy llamó, verdaderamente el sábado que viene lo van a tener, ¿Sabés por qué te digo, Ricky? Sí, porque estoy revisando el sistema de cómputos. A ver. Y las veces que ha llamado Nina, dice ser que la novia, fue una de las novias, las primeras novias de Sandro, fue una de sus nenas. También María Teresa, María Teresa de Villa Caraza dice, yo también fui una de sus nenas, Adriana, por Dios. Así que piden un tema de Sandro. Y ahora Sergio de Lanús dice, pide El Pescador y Zapato Roto para el sábado que viene. Claro, aquí también se comunica el Gitano de Lanús y está escuchando la radio con su amigo. Gitano, hola Gitano, lástima que llegaste tarde, Gitano, pero bueno, saludo para el Gitano, toda su familia que está escuchando la radio, para vos y toda la gente de Lanús que está haciendo el aguante a tus recuerdos por siempre. Y nos vamos despidiendo con este bonito tema de Juan Luis Guerra. Adriana, ¿te vas despidiendo? Sí. Me despido hasta el próximo sábado, que tengan una bellísima semana. Ámense, cuídense, saben que los quiero. Protéjanse mucho, chicos. Bueno, lo mismo digo con Marcelo, con el operador técnico. Marcelo se despide, a ver. A ver, diga, señor, no tenga vergüenza. Tengan un buen fin de semana. Muy bien, y de aquí también me despido yo hasta el sábado, y contento por estar estos 3 años aquí. Seguimos en la 96.9, la radio peruana de altísima calidad. Bueno, nos vamos despidiendo con Te Regalo Una Rosa, bombón para vos. Quiero. Para todos ustedes, los dejamos hasta el sábado que viene. Adiós, chao. Chao. Atención, Cori Megadisco informa que con motivo de las elecciones del domingo 10 de julio a jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respetando la ley electoral número 19.945 y sus modificaciones, no se abrirán las puertas de Cori Megadisco el día sábado 9 de julio. Muchas gracias. Facucci Producciones presenta el espectáculo de salsa más esperado. Viernes 15 en Cori Megadisco. Venezuela, 18 músicos, todos sus éxitos, los adolescentes. Orquesta y coro, viernes 15 de julio en Cori Megadisco, Avenida Saez 459. Los adolescentes y toda su orquesta. Y hace marchar por la travesura de mi padre. Para un espectáculo único y especial, los adolescentes, viernes 15 en Cori Megadisco. Y la despedida triunfal, sábado 16 en George Lucas Disco Salsa. Y falta 586. Que no te lo cuenten, vívelo en Cori Megadisco y George Lucas Disco Salsa. No me quiero cantar. Toda la maquinaria musical de los adolescentes de orquesta y coros. 18 músicos desde Venezuela. Viernes 15, Cori Megadisco, anticipadas 100 pesos. La despedida, sábado 16, George Lucas Disco Salsa, anticipadas 150 pesos. Y este espectáculo viene de la mano de Papucci Producciones, garantía de espectáculos. Porque la salsa que viene es adolescente. Orquesta y coros, viernes 15, 4 de la tarde. Conferencia de prensa y firma de autógrafos en el restaurante Mochica, Corrientes y Agüero. Venta de entrada en todas las oficinas de Argenper y principales restaurantes de la ciudad. En Cori Megadisco y George Lucas Disco Salsa. Somos una familia. Argenper en Argentina. Somos una gran familia. Argenper en Argentina. Sin transferencia, primero, atendiendo a su hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer. Su gran amabilidad, toda esta calidad, te lo ofrece Argenper. Argenter, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argenter. Porque tú lo pedías, vuelve a la Argentina. El más esperado. El hijo del faraón de la cumbia peruana. Bailable, Avenida Rivadavia al 3400 en el barrio de Once. Gracias a la promotora Papucci Producciones. Entrada participada en todas las agencias de Argenter. Restaurante Lumpu, La Conga, El Primo, La Rita Vicky, La Farándula, Envíos y Carritos Los Tujitos.

talento que llevas dentro. ¡No le chupes! Llegó el sabor. Llegó el sabor. De lunes a viernes, de 20 a 21. Karaoke Show en vivo. Con la conducción de Emilio Vázquez y todo su equipo. En tu Radio Master 96.9. Karaoke Show en vivo. Tercera temporada de Manu Music Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Este 2012 vuelve con el mejor rock and pop peruano, Manu Music Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Nuevamente por Radio Master 96.9, Manu Music Rock. Tercera temporada, primavera-verano. Llegó la hora de disfrutar de la música latina. El programa que estabas esperando, Merengue Latino. Todos los sábados de 18 a 19 horas, escuchar salsa, merengue, reggaetón, pop latino, farándula, deportes, notas y sorteos gratuitos. Producción general, Ricky Latino. Producción artística, Fabián Nacimiento, Agus Soledad y Gisela Soto. En comunicación, Liliana Soto. Merengue Latino, la salsa en movimiento por Radio Master 96.9. Thank you. Disfrutar en vivo, viernes 15 de julio, los adolescentes, orquesta y coros en Cori Megadisco. Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente, y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así, me tengo que ir, y no es por mí. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor que da, me tengo que ir. La salsa presente con los adolescentes, orquesta y coros, viernes 15 de julio en Cori Megadisco. Esperaste mucho tiempo. Los adolescentes, orquesta y coros en Cori Megadisco, viernes 15 de julio, solo para salseros. Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad. Travesura de mi padre, 9 meses tuve yo, con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor. Y el trabajo que pasábamos los dos se unía con la tristeza y la pobreza que él dejó. Pero Dios me puso dos caminos, puso el bueno, puso el malo. Esto es lo que quieras y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos. Y mi madre al fin reía, pues ni falta tú le hacías. Y el día que regresaste, orgulloso llegaste, perdón, y usted me negó. Que tú creías que eras el bravo, aprieta porque el bravo soy yo. Y otra vez te lo digo, calla, calla el trombón que vengo a descargar. Me negó, me negó. Te imaginas qué triste y dura fue mi historia, no me hiciste falta.

Pero muy buenas tardes, así estamos arrancando otro programa más de la previa de Cori Megadisco. Un poquito demorados debido a que hay bastante tránsito para llegar acá hasta la zona de Pompeya, la zona de la radio de la 96.9, debido a que en el día de hoy es feriado, mucha gente transitando por la calle, no hace mucho frío, recordando que mañana hay elecciones para jefe de gobierno acá en Capital Federal, así que está toda la gente saliendo porque bueno, después seguramente ya va a estar en vigencia la veda electoral que arrancó en el día de ayer a las 8 de la mañana, también será para los boliches, no se podrá vender alcohol, no abriremos nuestras puertas en el día de hoy, así que no habrá baile en el Poderoso de Capital hasta el próximo sábado 16 de julio de este año 2011, que ya se nos va yendo de a poco, cómo pasa el año, así que no tenemos baile en el día de hoy, pero vamos a tratar de estar informándote todo lo que va a acontecer en los próximos eventos de Cori Megadisco, todo lo que dejó la gran noche de la semana pasada también con la segunda Cori Fest, estuvo rompiéndola la nueva luna ahí con la voz del Chino, también la presencia de nuestro amigo Banana Mascheroni y los del Fuego, Yaquita la Zorra también ahí en el escenario mayor de Cori Megadisco, quien tuvimos la oportunidad de entregarle el disco de oro ahí de la mano de Ladri Music, también de la gente de Chajá Producciones, la presencia también de estos muchachos, los Guachiturros, que fueron bastante agredidos, le tiraron demasiado hielo a los pibes que tuvieron que desaparecer muy rápido del escenario, pobres pibes. Bueno, ese fue el recibimiento que le dieron para abrir la noche de Cori Megadisco. También la presencia de nuestro amigo Marcos, banda Bustamante, y toda la banda en el sábado pasado, y el debut de Machu Rey, que había estado acá en nuestros estudios haciendo un playback ahí en el escenario Taca, así que debutaron los chicos también ahí en el escenario después de estar acá haciendo radio. Tuvimos la suerte de presentarlos ahí en el escenario también de Cori Megadisco, así que un gran sábado vimos, con lleno total, como siempre te lo ofrece el Poderoso de Capital, el Poderoso de Pompeya. Vamos a ir recorriendo la tarde de a poquito, 19 horas 30 minutitos. Nosotros abríamos con este temazo de El Dip y El Porrón. Después lo enganchábamos con El Traidor y Los Pibes Mariela. Ellos dos, Taca, atención, son los grupos confirmados que tenemos para el próximo sábado, sábado 16 de julio. Todavía no se ha confirmado el resto de la programación de Cori, seguramente la programación semanal de la 96.9, de la M1550 Radio Urcupiña, donde estamos en duplex en este momento. Saludo grande para toda la gente de la radio de la integración también. Confirmaremos de a poquito lo que va a pasar en la noche del 16 de julio. Pero tenemos para el viernes 15, el viernes que viene, en Cori Megadisco, de la mano de Papuchi Producciones, la presencia de Los Adolescentes. O sea, atención, directamente desde Venezuela. Ahí lo escuchan. Los Adolescentes llegan a la noche de Cori Megadisco Show. Y como si esto fuera poco, show despedida de Los Adolescentes en York Club Disco Salsa del Microcentro Porteño, el día sábado 16 de julio. No perdértelo, en venta las anticipadas. Más información en nuestro Facebook, Radio Master Categóricamente Peruana, para conseguir las entradas anticipadas para estos grandes eventos que se vienen de la mano de Papuchi, grandes eventos de la salsa en la República Argentina. Te cuento que, bueno, anoche lamentablemente fue suspendido el evento de Marisol y los Destellos del Perú por las cenizas volcánicas que afectan a nuestra atmósfera. No pudieron llegar desde Perú estos grupos. Fue reprogramada la fecha, todavía no está confirmado cuándo se va a realizar el evento Taca de estos dos grupos que venían desde el Perú y no pudieron llegar, ¿Qué más para contarte, Bueno, tuvimos la gran noche de la Peña Norteña de Mario Ibarra ayer, Taca, Grande show de Yambao, Grupo Sombras, que estuvo en Cumbia de la Mejor en Radio, la rompió en el escenario nuestro amigo Lucas y toda la banda, el amigo Zapana también ahí en el escenario. Gran show de Yambao, con Néstor Ameri Jr. abriendo la noche. Víctor Herbas desde Salta también la rompió, cerrando la noche a las 6 de la mañana. Gran show de Alta Base desde Salta. También estuvo la presencia de los Fabulosos Mavis del Carril Salta y los Rebos de la Cumbia, que impactaron en el escenario, con un show espectacular ahí en la calle Perón. Estuvimos compartiendo escenario junto al señor Nino Chiriguay, junto al señor Santucho y también a toda la gente de Mario Ibarra Producciones, ahí Mario Ibarra Viajes y Turismo. 23 y 24 de julio se viene nueva peña, después te voy a contar lo que se viene, pero tenemos peña el domingo en Rafael Castillo con los fabulosos Mavis, con grandes grupos del folclore, así que dentro de un ratito te voy a contar de eso. Se viene la peña del 21 de agosto, domingo, de Alfredo Guerrero con Bandidos, con Chifra y con muchos grupos más ahí en Perón 1281 a partir de las 4 de la tarde. También la peña de los hermanos Zapaza ahí en el mes de septiembre. Tenemos entrevistas telefónicas con el grupo Contratiempo. En un ratito nos van a contar, estos chicos que están hace mucho difundiendo en el programa, nos van a contar un poco de qué consiste la cosa. También invitados en estudio, se ven en un ratito El Cano presentando nuevo material discográfico junto a su animador, el amigo Corchete. También lo mejor de siempre, Arrasando y Contratiempo sonando acá. Concurso, tus mensajes y pedidos a través de nuestras vías de comunicación. La primera división, todo el ascenso, la Copa América y el Polideportivo. Y muchas sorpresas más. Sacan la operación técnica. Eugenio, quien te habla. Radio Urcupiña, Radio Master en duplex. Para hacer un solo programa, para hacer la previa del boliche número uno de Capital Federal. Cori, Cori, Cori, Cori, Megadisco Show. 4911-9755. 4911-9795 para comunicarte. 15-3426-6609 para mensajes de texto. Esto es la previa de Cori hasta las 21, no te muevas. Sigue ahora, Taca la Música, después de haber escuchado Siempre Arrasando, Entre Dos Amores. Ahora lo que tenemos es el grupo Guinda de Salta. 23 y 24 de julio, las peñas de Mario Ibarra. Te dice, te vas, te vas, te vas. Escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores mira la primavera llegó. Yo contigo y sin mundo, tanto donde reinabas tú, creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas. Yo contigo hice un mundo en donde reinabas tú. Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. Con él me hace comparar, no creo ser mejor. la previa de Cori Mega Disco Show. Si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado, como yo nadie te ha amado. Haciendo la previa de Cori Mega Disco por la 96.9 Radio Urcupiña, la radio de la integración, también a M1550. Y lo tenemos a contratiempo en línea, bueno, no al cantante, sino a su manager, el señor Martín Bispo, ya amigo de la casa. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto tenerte al aire de nuestra radio, de nuestro programa La Previa de Cori, ¿eh? Martín, ¿me escuchás bien vos ahí? Fíjate si podés acercarte por ahí un poco más al teléfono, porque sale medio baja la voz tuya. Y vos me escuchás perfecto, pero a vos no te escucho bien. A ver ahí, Eugenio, ¿ahora? Ahora perfecto. ¿Sabes? Bueno, no, te decía que un saludo grande y bueno, a toda la gente de la previa de Cori. ¿Cómo es? Un saludo grande para todos ellos, que debe ser mucha la audiencia, así que contento de estar ahí con vos, Eugenio. Así es, Martín, la verdad que contento nosotros también acá. Hace bastante que viene sonando el grupo Contratiempo acá en nuestro programa. Hemos tenido la oportunidad de compartir algunos momentos ahí en lo que fue la fiesta de Cumbia de la Mejor. El grupo la viene rompiendo todo lo que es la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Han llegado a estar acá en boliches de Capital Federal, en la zona norte también. ¿Cómo se siente, Martín, esto de lo que es el grupo Contratiempo, la repercusión que viene teniendo la banda en tan poco tiempo? Mirá, la verdad que muy contento. Es un grupo que viene de menor a mayor. Gracias a Dios, en lo que es la zona acá, zona norte, como dijiste vos, con muchos seguidores cada vez más. Los temas, gracias a Dios, tienen aceptación. Pero es como todo, viste que esto es así, hay que tener paciencia. Y la banda en vivo tiene una energía bárbara, que a lo mejor en la difusión muchas veces no se ve, pero en vivo vende más el grupo, digamos. El cantante anda muy bien y los músicos, gracias a Dios, cada vez más afianzados lo que es musicalmente. Y de mi parte, re contento, porque a cada baile que vamos se vuelve. Y bueno, y es muy difícil. Es muy difícil, ya que los recursos no son muchos. Yo no tengo dinero, soy re humilde, pero bueno, le ponemos el pecho a esto y nos gusta transpirar la camiseta, como quien dice, ¿no es cierto? Y bueno, ya llegando a tocar, gracias a Dios, en Capital, en grandes bailes, un montón, y importantes, que eso es bueno, y también de zona norte, bailes grandes que confían en lo que es Contratiempo, ya que el estilo es con viola, bueno, está bueno y ya te digo, tiene mucha energía en vivo el grupo. Así es eso, lo que hemos visto en algunos videos de presentaciones de ustedes en show. Estuvieron en el boliche la nueva Casona Viva acá de Capital Federal con mucha repercusión. Nos comentaba nuestro amigo el Tano también ahí del baile. Y también cuando estuvieron ahí en la zona de Zárate, ¿no? En el gigante bailable. Esperemos tenerlos, Martín, algún día acá en Cori Megadisco, seguramente haciendo algún show en vivo para toda la gente que viene al baile, para que los conozca un poquito más y tenga más de cerca a la banda y los puedan disfrutar en el escenario mayor del Poderoso del Capital, ¿no? Mirá, Dios quiera que sea así, ya que es un lugar muy importante, muy lindo, donde muchos quieren tocar. Y esa es la idea, poder llegar a todos los bailes. No, yo lo que estoy haciendo con el grupo es mucha difusión, mucha promoción, y bueno, y después viene lo otro, que es la televisión y demás, pero un objetivo también que Dios quiera se cumpla y de la mano tuya es poder estar ahí en Cori tocando para toda la gente y vean lo que es la banda en vivo, que como te vuelvo a repetir, tiene mucha energía, mucha fuerza y con muchos temas propios que cuentan historia y bueno, aparte los covers de lo que está sonando ahora, ¿no? Así es, una banda que viene sonando con todo. Habla un poquito antes de ir cerrando la entrevista de la difusión de Contratiempo. ¿Cuáles serían los temas que más han pegado en la gente del grupo, Martín? Mirá, los temas que más pegaron, bueno, el Como yo nadie te ha amado, que es un cover de Bon Jovi. La mayoría se acuerda de ese tema y se sabe la letra, entonces es pegadizo. Y bueno, Pobre Corazón también, que es un tema que grabó el cantante de Onda Sabanera. No me acuerdo en estos momentos cuál era el grupo, pero un tema que pega mucho. Y bueno, y un tema que grabamos con algunos ex músicos de Macaco que formaron McDonald's, se llama Pegadito a la Pared, que es más o menos lo que está sonando ahora. Y bueno, gracias a eso tuvimos varias entradas, por ejemplo fuimos a tocar a Jet Set, bueno, muchos bailes importantes gracias a eso. Y es un tema también que pega, y en vivo es más o menos lo que le damos variedad a la gente para que elija. Todavía el CD no está terminado, la difusión, esto tema de difusión, pero estamos buscando terminar el CD. Bueno, la gente va a elegir, pero más o menos son esos los temas, como Yo Nadie Te Amado, Pobre Corazón y Pegadito a la Pared. Igualmente, en cada lado que vamos, por ejemplo, el otro día fuimos a Chacabuco y sonaba Corazón Enamorado, que no lo podíamos creer, que es como, te doy un ejemplo, Los Palmeras hizo el bombón y lo grabó de última y el que menos le daban bola y bueno, y sonó y pegó eso. Y esto es algo parecido, pero en general los temas todos, pero los que más se destacan es como Yo Nadie Te Amado, Pegadito a la Pared, Pobre Corazón. Así es, esos serían los temas de punta, que bueno, son los que estamos haciendo también, difundir y sonar acá en el programa hace más o menos 2 o 3 meses. Martín, bueno, te voy a ir despidiendo, esperemos tener muy prontito la palabra del cantante del grupo Martín, así nos hace algún temita a capela vía comunicación telefónica. Sería bueno que esté presente muy pronto también él acá en nuestro programa y sería un gusto, ¿no? Dale, estaría bueno, sí, no hay problema, lo que pasa es que estaba descansando y porque hay show, pero bueno, no, quédense tranquilos que ya va a estar Pablo ahí y poniéndole toda la onda que le pone él, así que no hay ningún problema, muy prontito. Así es, Martín, gracias, te mando un abrazo grande y estamos en contacto seguramente y esperando ansiosamente algún show de ustedes acá en Cori, ¿eh? Yo te agradezco, un abrazo grande, mucha energía positiva para toda la gente que está al otro lado. Y bueno, a todos los de la radio ahí, que deben ser mucho, una gran familia. Y a toda la audiencia de Cori, la previa de Cori, que debe ser mucha. Así que un saludo grande de parte mía y de todos los chicos del Contratiempo. Si quieren encontrarnos, que busquen en el Facebook mío, Martín Bispo, o si no, Contratiempo, ahí está todo. Así que muchísimas gracias y te agradezco. Un abrazo, Eugenio. Gracias a vos, Martín, un abrazo grande también. Ahí pasaba Martín Bispo, manager de lo que es el grupo Contratiempo, sonando como siempre en este programa. Volvemos a la música, Ataca, ¿te parece? Vamos a escuchar algo de Los Adolescentes. No, vamos a la pausa primero, que la teníamos en deuda, y después vamos a volver y a cerrar el primer bloque con Los Adolescentes. Dale. No te despegues del dial, ya seguimos con más La Previa de Cori Megadisco.

empanadas salteñas, locro, tamales de humita, quesillos con miel de caña, quesillos con cayote, nuez y miel, picante de panza con mote, carbonada, pollo salteño. Además, minutas, pastas, parrillas, postres, bebidas y cafetería. Esperamos tu visita. Visítanos en Facebook como www.facebook.com/barsalta, en nuestra página web www.barsalta.blogspot.com o en nuestro mail barsalta@hotmail.com. Sí, simplemente Cori, definitivamente el número uno. Contento de estar acá, Eugenio, otra vez con vos. Ya había pasado mucho tiempo y nada, agradecido, como siempre. Así es, un gusto que estés acá de vuelta. Estuvimos hace casi 3 años, más o menos. Por ahí, 2 años y medio, 3 años, en otra emisora de otro boliche acá de Capital Federal. Un gusto tenerte acá y esperando también a lo que vendría a ser tu animador, ¿no? Sí, lo estoy esperando en el celu. Colgadísimo, total. No, quedó... Sí que no tiene celu, sino ya lo... Ya lo metimos rato, acá, tío, que prometió la galletita, que iba a venir, que todo el mate, que puro chamuco. Algo le habrá pasado, ahora le habrá pasado. Vamos a ver qué pasó con el personaje este que hace mucho que no lo veo tampoco por acá por Cori, ¿eh? Decía Cano, bueno, un gusto tenerte acá después de casi 3 años de ausencia en lo que son mis programas. Abríamos con Directo al Corazón y le vas a contar a la gente, vas a decirle, le vas a presentar qué es lo nuevo del Cano y en qué consiste y cómo fue el regreso a esta vuelta tuyo después de un tiempito de ausencia. Y nada, más que nada, viste, habíamos dejado por problemas intermediados entre los productores, digamos, o sea, lo que es que no íbamos abriendo, como que ya dijimos, no, fue, viste, yo problemas personales míos, de la banda, me abrí, tuve un nene, me abrí, tuve problemas, estaba sin laburo, me abrí, bueno, nada, después habían pasado más o menos, no sé, yo salí en el 2009 casi, 2009, 2000, sí, 2009, 2008, 2009, ponele, estamos en 2011, 3 años, no, 2 años y medio, ponele. Bueno, después de eso, nada, me resulta que me encuentro con Crash, donde yo grabo, KR Pro, y me dice, che, Cano, ¿qué estás haciendo? Nada, le digo, tranqui, acá, laburando, había empezado a laburar, todo bien. Con Corcho no me hablaba, con Corcho no me hablaba porque estábamos peleados. Ah, mira vos, no sabía. Cosa de amigo, ¿viste? Estábamos peleados y bueno, nada. No nos hablamos por un tiempo, hasta que, bueno, empecé a grabar los 6 temitas de difusiones que se largaron, que están en todos lados, el primer tema es Loca como Loca, un tema nuestro, Cielo y las Estrellas, un cover, La, un cover también de reggaetón, Directo al Corazón, Socio y No me vuelvo a enamorar. Y bueno, nada, más que nada contento por lo que es el material difusión, porque la gente lo recibe muy bien en cada lugar que estamos y nos presentamos, la verdad, contentísimo con esto. Y bueno, la vuelta fue más que nada eso. Termino el material y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Voy a buscar un par de oficinas, me muevo, ¿qué hago? Y no dudé en llamar a Julio, porque fue el primero que me lanzó y la verdad es que hizo un laburo muy, muy grosso conmigo. Y bueno, apenas lo llamé a Julio, nos juntamos en la oficina, hablamos, charlamos, me dio un par de ideas y agarré y dije, no, me quedo con vos. Y bueno, y ahí nos está empezando a manejar y la verdad que con mucho laburo, la verdad. Para empezar de vuelta, feliz. Es importante volver de a poco, que la gente empiece a gustarle el material. Y me decías que ya estuvieron haciendo saludos, hicieron plega por algunos boliches de la zona norte. También anduvieron acá por Capital Federal. ¿Cómo se siente la repercusión en la gente, el cariño del público, las chicas que siempre están ahí pendientes de todos los grupos que salen? Y la verdad que muy contento porque hoy en día es jodido pegar. Con lo pasa que demasiados grupos salen, viste, día a día y decís, ufa, loco, están todos los grupos. Igual la mejor con todos, o sea, yo opino de mi punto de vista, pero después cada uno hace su música, así como yo hago mi estilo, otro hace su estilo. Pero la verdad que, como te voy a repetir, es jodido entrar a lo que es a un boliche y vos sabés que te puedes tirar un hielo, que a la gente no le pueda gustar, que la gente te pueda recibir bien, que los pibes, las pibas. Pero la verdad que feliz porque a cada baile que vamos, zona norte, capital, cada lugar que nos presentamos, ya sea para el público, la gente de 10, el respeto de los pibes y las pibas, el aguante que tenemos es impresionante. La verdad que estoy muy feliz por eso, la verdad, y agradezco a toda la gente que sigue al Cano, porque esto lo hago con amor, como te digo. Hablá un poquito de tu carrera. Bueno, me dijiste que arrancaste con el Cano ya por el año 2008, 2009, después hubo un parate. ¿Antes de eso habías estado en alguna banda o, digamos, lo primero que hiciste dentro de la música fue el Cano? ¿Tuviste experiencia en algún grupo? Sí. Algo? Como te había contado ya hace tiempo, en aquella vez que nos pudimos encontrar, sí, había empezado... Siempre fue con Corcho, siempre fue con Corcho el animador. Habíamos empezado a hacer ruido en la terraza de mi casa. Estaba en la escuela, iba a la escuela, en la secundaria, ahora estoy terminando 5.º año, y bueno. Y empecé a hacer ruido con unos amigos, un grupo, no es una seca se llamaba, un grupo de barrio. Y después empezamos a hacer ruido. Bueno, los pibes dejaron, cada uno su mambo, como ves, hoy cada día uno se va para donde quiere. Bueno, seguí. Agarré, me junté con otros pibes que estaban en la música también, armé Vos Fijate. Y bueno, después de eso, se desarmó la banda, seguíamos tocando todo. Y yo agarré y dije, no, loco, a mí esto... Amo la música y digo, voy a probar con algo. Empecé a grabar en un estudio, grabé algo muy casero, tranqui. para empezar es lo que, como cada uno, no grabé un material de la puta madre, pero grabé algo. Y bueno, y nada, empecé con, le quise poner el Cano, como a mí la gente me conoce mucho por el Cano, lo que es mi apodo, le quise poner el Cano, le puse el Cano y bueno, grabé 4 temas de difusión y ahí fue que encontré a Julio Benavides, y que es actual mi representante hoy en día, y que se había asociado con otro productor, y bueno, y nos sacaron a la tele, hicimos todos los bailes, habíamos tocado en Cori, así que muy contento. La verdad que fue muy buena la movida, y ojalá que se vuelva a dar lo mismo para lo que se viene con tu carrera, y muy pronto tenerte acá en el escenario de Cori Megadisco. Vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Dale, dale. Y vamos a volver con la entrevista. Vamos a escuchar el segundo tema, esto No Me Vuelvo a Enamorar, ¿no? Lo que suena, Taca, el segundo tema de ahí de la máquina, lo que estaba programado en la máquina, Taca. Vamos con No Me Vuelvo a Enamorar, entonces, lo que suena es el Cano, en la 96.9, lo estaba buscando ahí nuestro operador. A ver, a ver, a ver, bueno, vamos a seguir charlando mientras un tranqui, poquito, tranqui, sin apuro. Hay que esperar acá al loquito este de corcho también, loco. Ya vamos a terminar el programa. Yo creo que el programa va a terminar, conociéndolo como es, va a terminar el programa, ¿eh? Bueno, estamos en vivo por la 96.9 Radio Master, categóricamente, pero en Radio Cupina M1550, la radio de la integración. También a través de Cori Mega Disco en Facebook, que nos pueden escuchar desde ahí. Ya está listo, No Me Vuelvo a Enamorar, el Cano, lo que suena. Siempre en mi vida yo entregué mi amor y tú me pagaste con una traición. Pero te juro, yo aprendí la lección. Jamás nunca ilusionarme. No me vuelvo a enamorar. No quiero saber. Tengo que llevar el sufrimiento de tu mal comportamiento. Ya te acordarás de mí cuando tus errores, pero ni tú tragarás mis dolores. Mi identidad, lo que yo siento, por ti lo lamento, porque no me vuelvo a enamorar. No quiero saber el amor. Definitivamente el número uno. haciendo la previa de Cori Mega Disco acá por Radio Master 96.9, categóricamente peruana en duplex con la radio Urcu Piña M1550, la radio de la integración, como todos los sábados de 19 a 21 horas. ¿Quién te habla? Eugenio, la conducción, taca en la operación técnica también. Así que a estar prendidos. Hoy no tenemos baile por lo que te contaba recién, pero bueno, la mejor diversión, el mejor entretenimiento lo tenés acá, ¿eh? Ya estamos con el Cano nuevamente y nos vamos a contar un poquito en qué consiste la banda actualmente. ¿Cómo viene el grupo? Si ya está armado o por ahora se está manejando con los plebes y están buscando los integrantes para el grupo. ¿Cómo es eso? Por si surge un show en vivo, digamos. ¿Ya está armadita la banda de vuelta? Y mira, para serte sincero, hoy en día lo que es la banda en vivo no la tengo en tenerla ya. Los músicos están. O sea, la banda, digamos, un sino. La banda la tenemos ahí. Es como una sorpresa, ¿entendés? Que estamos dando. No la queremos largar porque es una sorpresa que estamos dando. Es una sorpresa que estamos dando para que la banda salga con todo. Pero en vivo, obvio, nos dicen, Cano, tenés un show en vivo, la rompemos, vamos a dar con la mejor. Eso no te quede duda. Pero no estamos ensayando porque hacer músico conocido, que ya nos conocemos desde chico, ya no necesitamos ensayar. Así que por el momento estamos esperando salir a dar algún baile en vivo y explotarla con los músicos que siempre tuvimos. Así es, ¿eh? Y seguramente después de aquellas actuaciones en la televisión y todo eso, cuando los ven volver, la gente se sentirá esa energía que daban en el escenario. He visto videos ahí en YouTube cuando estuvieron en Pasión, y ya lo tenemos acá en vivo también en el estudio a El Corchete. Me parece hacerle raro una nota en la radio porque lo tengo acá, ¿eh? ¿Viste la canción de El Macaco en la ruta donde están parando los gendarmes? En Pompeya a mí me pararon los gendarmes. Ah, es verdad, porque anda mucho por el barrio. Recién cuando venía acá los vi a los gendarmes también, ¿eh? Si voy en Cana. Cuidado que está grabando ahí nuestro operador técnico Taca ahí en la cámara, así que vamos a hacerlo un poquito mejor al video. Claro, ponemos la cámara para vos, venir y sacar la campera delante de la cámara. Cortás todo, no le importa nada, ¿eh? Como ¿eh? Vos sabés. Claro, ¿eh? Estamos grabando. A ver, ¿qué es decir? Que lo hagamos de vuelta al video, Taca, porque me parece que se hizo todo desastroso. Este muchacho que ¿te das cuenta? Cayó el Corchete y descontroló. Descontroló la radio. Descontroló todo, ¿eh? A ver, ¿vamos escuchando un temita? Mandale un poquito de música ahí, mandale un poco de música. Para toda la gente, pelota a la cámara, FM, ¿no? Radio Master, FM 96.9, cuando sí quieras, está acá. Dale cumbia, hermano. Estás escuchando la previa de Cori Mega Disco Show. Corazón con la mirada, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no definitivamente el número uno. Haciendo la previa de Cori Megadisco por la 96.9, parte final de la entrevista con el Cano, lo vamos a ir ya despidiendo a poquito. Vamos a grabar un videito para nuestra página en www.elgolazofm.blogspot.com, www.radiomaster969.com.ar. Para la despedida, el Cano, comentamos un poquito, bueno, para contrataciones, y eso lo decíamos en el principio de la nota, el señor Julio Benavides para contratar, y eso, están de vuelta con él, ¿no? Sí, como lo repetiste vos, estamos con Julio Benavides. Si querés te paso los celulares y te paso mándalo nomás. Te paso el radio para toda la gente que quiera contratar al Cano. Es 312-8021. Celular 15-57-07-2115. De la mano de JB Producciones, con Julio Benavides nos venimos con toda. Así es, se vienen con todo, seguramente con show en el futuro, con el regreso a la televisión, si Dios quiere también, ¿no? Sí, esto tranqui, ¿viste? Nosotros, digo, la verdad no tenemos pensado la tele ya, porque lo que fue nuestra experiencia, como que todo apurado nos salió mal. Y queremos tener todo bien tranqui, sin apuro. Y déjame decirte algo, antes que me olvide, ya que estamos acá en el, o sea, lo que es Cori, quiero decirle a toda la gente que para mí Cori es como un sueño, así que ojalá Dios quiera volver a tocar. Y siempre me quedó, viste, como una duda en la cabeza, como que una pica, digamos, que yo cuando me presenté en Cori no di el 100% y me quedó siempre eso, siempre pienso en eso. Así que el día de mañana que vuelva Cori, dejarla viva. Seguramente iba a ser mejor de lo que fue el primer show acá en el escenario del Poderoso de Capital, ¿eh? Bueno, lo vamos a saludar a él, ya que llegó a la parte final de la nota, pero bueno, por lo menos para que tenga un ratito de tiempo antes de que cerremos la entrevista al aire. Está el Corchete, conocidísimo acá en el boliche Cori Megadisco y animador de la banda también, ¿eh? Acérquese al micrófono y saluda a toda la gente que está escuchando. Nada, la verdad estoy contento. Más allá de todo, ya te conozco, vos. Ya conozco parte de Cori como mi segunda casa, como digo yo, ¿no? Y nada, vos, fenómeno, gracias por la oportunidad que nos está dando acá en la radio. Y nada, como dice él, siempre decimos, capaz que algunos eran, no estamos locos, pero como decimos con él, si nos dicen entre la gente de la tele y Cori, con los ojos cerrados vamos a Cori, porque Cori es Cori. Cori es Cori, obviamente. Cori es Cori, lo voy a repetir, porque estuvimos hablando antes de la charla. Cori es Cori para mí Cori es Cori. Y bueno, es el Poderoso de Capital, como lo venís diciendo, número uno. Sin duda, indiscutiblemente el número uno, Cori Megadisco, así que esperemos tenerlo muy prontito acá con algún saludito. Después en vivo seguramente estará ahí el amigo Julio Benavides ultimando detalles para que se dé esto. Ojalá que se dé de parte mía, de parte de la gente que sigue la previa de Cori Megadisco, la 96.9 en duplex con la M1550. Estamos un poco ahí ajustados con la venta que tenemos que hacer de algunas cositas todavía. Recuerden que no tenemos baile en el día de hoy, lo sabrás vos que no hay baile en Capital. Sí hay bailes en provincia, gracias a Itaca por el video. Así que vamos a ir de poquito despidiéndonos nosotros con los chicos del Cano. Pero bueno, no va a faltar oportunidad de tenerlo seguramente nuevamente algún otro sábado haciendo más difusión acá en la radio. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir, muchachos, ¿no? El mensaje final de parte de ustedes dos para la gente que escucha la radio. Y bueno, el mensaje final nuestro es que prepárense, porque en este 2011 el Cano se viene con toda. Vamos a dejar la vida, porque de chico amamos la música. Nos conocemos más o menos hace 6 años con Corcho, y siempre que vamos a cualquier boliche, sea en Buenos Aires, en todo lado, lo que sea, dejamos la vida, porque nosotros amamos esto. Y bueno, le vamos a dar para adelante. Le vamos a dar para adelante porque todo esto es para la gente. Todo esto lo hacemos para ustedes, para que con los temas se sientan identificados y nada. Y agradecerte a vos, Genio, por la oportunidad que nos estás dando. En serio, de corazón te lo agradezco. Venimos hablando ya hace un par de días y te agradezco de corazón. Así que y a toda la gente de Cori, a Radio FM Master también, y bueno, Jorge, ¿sí algo? Bueno, nada, más allá de todo, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, y como capaz, digo, no, gracias a mi familia, a la familia de cada, al nene de él, que se recupere, nada, ahí, para mi vieja, mi hermana, no sé si me estén escuchando. Estaba también tu hermana por acá recién conectada, pero ha desaparecido de la línea. Es así, pero nada, gracias a todo, gracias a la gente de Cori por siempre la buena onda que me dan a mí, vos, la verdad, un corazón inmenso, muchísimas gracias. Muy pronto el Cano por Cori, bueno, vamos a seguir molestando, pero nos gusta hacer lo que hacemos, como siempre. No hay ningún Muchas problema, gracias, Eugenio. Serán bienvenidos. Ahí pasaban los chicos del Cano. Vamos a ir cerrando la entrevista. Taca, le agradecemos por haber estado acá, los chicos. Y vamos a ir al próximo tema, que estaba un poquito ajustado. Taca, ¿te parece siempre arrasando la Topadora del Norte lo que suena acá? Con tú convéncela, si lo tenés listo por ahí. Suena Cumbia del Norte, siempre arrasando, dale. Sé que haré, tu recuerdo va conmigo, donde quiera que yo esté. No me puedo acostumbrar a saber que la perdí, al vacío de mi almohada. No puedo vivir así, porque sabes dónde está. Ven con ella y cuéntale, que estoy más que arrepentido y que jamás te olvidaré. Tú convéncela. La Topadora del Norte. Acordate que tenemos previa norteña para este domingo 10, ahí en Rafael Castillo, lo que te propone la peña norteña del señor Mario Ibarra en Chavarría 1125, la presencia del señor Pitín Salazar, la banda coplera, los Changos del Bermejo, Daniel Bedia, May Mará llega desde Jujuy, y también la presencia de los fabulosos Mavis del Carril Salta. 20 pesos las anticipadas al 4954-4565. A las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía salen micros gratuitos desde Pichincha y al cine, ¿eh? Y para el 23 y 24 de julio tenemos el grupo Ternura y Guinda, también la presencia de Malcriados de Jujuy, La Otra Dimensión, con la voz del señor Ariel Pucheta, los Rebos de la Cumbia y Flor de Lirio desde Cachi Salta el 23. Además, el 24 tenemos grupos de folclore, la agrupación juvenil, con las anticipadas, 30 pesos para el día sábado, 20 el domingo, peña del señor Alfredo Guerrero, domingo 21 de agosto, grupo Bandido de Jujuy, grupo Chigra desde Jujuy también, y para el mes de septiembre la peña de los hermanos a pasa, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la música. futbolística y ya me vengo con toda la parte deportiva después porque hay actividad en la Copa América. Eso es lo que importa en el mundo del deporte en el día de hoy. Esto es Radio Master 96.9, categóricamente peruana, Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración duplex. Suena Contratiempo. Pobre, pobre, pobre corazón. Contratiempo. Otra vez un coronel marcando la diferencia. Y aguantarla no puedo, tanto que noto la misma. Déjame y ya no quiero, por favor, mírame. Nunca te voy hablando que soy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? Para que no te dé mi cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí. Yo ya tomo la noche, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer. Lo único que hago es pensar en ti. Y ese corazón a grito va llamándote. En tu mente está claro que ya hoy te vas. Es un corazón que no lo quiere aceptar. Pues te hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver llamándote. Es mi mente, está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues te hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Estás escuchando la previa de Cori. ¿Dónde están los turros? Oh, oh, ¿quién manda a agitar? ¿Dónde están las turras? Oh, oh, ¿quién manda a cantar? Antes de entrar al baile me fumo un caño. Antes de voy a la barra con la morra. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Antes de voy a la barra con la morra. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro, porro. Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco, parte final ya casi del programa. Escuchabas un poco del Dipi, próximo sábado acá en Cori Megadisco, sábado 16 de julio confirmado junto al Traidor y los pibes acá en el poderoso de Capital, Avenida Sáenz 459. Para el 15 de julio tenemos día viernes los adolescentes, sábado 16, Your Club Disco Salta, Vamos a hablar del deporte en un ratito. Antes, saludos para Lauta, compañero del programa Cumbia de la Mejor en Radio, los viernes de 22 a 23.30. Para Marce también, colaborador, musicalizador del programa, que ayer estuvimos compartiendo un rato al aire. También el saludo grande para él y para todos los pibes que están escuchando ahí en el auto. El abrazo grande, el saludo y todo. Este programa está dedicado para ellos por la 96.9 Radio Master, Radio Urcupiña, M1550, la radio de la integración. Hablamos un poco del deporte, ¿te parece, Taca? Hablamos un poco del fútbol. Sí, señor, Día miércoles, Copa América, segunda fecha, Grupo Argentina 0, Colombia 0. Día jueves, Bolivia 0, Costa Rica 2. Goles de Martínez y Campbell. Domingo, mañana, 16 horas, Colombia, Bolivia por la última fecha. Lunes, 21:45, Argentina, Costa Rica van a jugar en Córdoba. Grupo B, segunda fecha, día sábado. Acordate, día de hoy, Brasil igualó con Paraguay 2-2. Hudson y Fred para el conjunto carioca. Paraguay marcó con intermedio de Santa Cruz y Aedo Valdés. Después, más tarde, victoria de Venezuela, 1-0 sobre Ecuador con gol de González. Venezuela es puntero del grupo con 4 unidades. Brasil y Paraguay tienen 2, Ecuador tiene 1 punto, Grupo C, segunda fecha en el día de ayer. Uruguay 1, Chile 1. El gol de Chile lo hizo Sánchez, el gol de Uruguay, ya no recuerdo quién hizo el gol de Uruguay, Bueno, no importa. México 0, Perú 1 con gol de Guerrero, Este grupo tiene a Chile con 4 unidades, al igual que Perú, ¿no? Uruguay, ¿cuánto tiene? No, Chile tiene 4, así es, ganó 1 y empató 1. Perú tiene un empate y una victoria, 4 unidades. Uruguay tiene 2 empates y México sin unidades cerrando. Mundial Sub-17 México 2011, las semifinales, acordate, Alemania 2, México 3, Uruguay 3, Brasil 0, se viene la final entre el local México y Brasil, y Uruguay, perdón, así se dice. Básquet, Mundial Sub-19 de Letonia, Argentina había vencido 71 a 69 a Brasil y después pasó a jugar el cuarto de final con Croacia, después confirma resultado. Rugby, los Pumas están en Estados Unidos por 2 semanas preparándose para el Mundial. Boxeo, la MB investigará el discutido fallo que le permitió a Johnny Barros derrotar al panameño Caballero. Tenis, Copa Davis, Argentina es semifinalista, le ganó la serie a Kazajistán en lo que se jugó en el Parque Roca. Automovilismo tenemos para mañana, jornada Top Race, séptima fecha en La Rioja, Turismo Nacional, sexta fecha en Posadas Misiones, Fórmula 1, novena fecha en Silverton, Inglaterra. Argentina está en las semifinales de la Liga Mundial de Voleibol. Gran actuación, le ganó a Italia, le ganó a Bulgaria, muy bien por el equipo dirigido por Javier Weber y liderado también por el hijo del recordado Hugo Conte, una leyenda, Vamos a volver a la música después del cierre prácticamente del programa. ¿Qué nos queda, Taca, por escuchar? Tenemos Pobre Corazón. Ya pasó Contratiempo, ¿no? Con Pobre Corazón. Ni cuenta, me di. Nos queda Soldado del Amor, Ternura, que se viene el 23 y 24 de julio de la mano de José Luis Salinas, Peña Norteña. Un grande Ternura, dale. Vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas, amar, romper el espejo, gritar contra el viento y sentir cada mirada tuya rara, es un puñal que se me clava cada vez que me rechazas. El impacto de una bala y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Y este es un internacional en grupo, Ternura, Curay. Es volver a intentarlo otra vez, aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir cada mirada tuya rara, es un puñal que se me clava cada vez que me rechazas. El impacto de una bala y sobre estás escuchando la previa de Corón Mega Disco Show. Parte final de la previa de Cori Mega Disco. Nos queda la nota deportiva, el audio por ahí, Taca. ¿Qué creo que tenemos a...? El Kun Agüero teníamos hoy, no, me parece que era Conte, es así, jugador de voleibol. Hablando un poquito de la actualidad de la selección argentina, que viene haciendo una campaña espectacular en el voleibol. Lo escuchamos a él y cerramos el programa. Taca, dale. Bueno, obviamente estamos muy contentos, fue importantísimo este triunfo, encima contra Italia, que es una gran potencia, como decía la historia. Ganar fue importantísimo para empezar esta serie final de la mejor manera. Obviamente todavía tenemos que jugar mañana y pasado para conseguir esa clasificación a las semifinales, así que esperamos que nos vaya bien, luego ya es historia, así que hay que concentrarse en mañana y después pensar en pasado con Polonia y después veremos qué pasa. Sí, estuvimos viendo el partido por la tele, obviamente para también ver el juego de ellos un poquito, así que bueno, mañana ya nos concentraremos al 100% con Polonia, con Bulgaria, perdón, y bueno, para poder suplir el juego físico de ellos y después pensaremos en Polonia al día siguiente. Ya que la fase de bloqueo, defensa y contraataque fue importantísimo, no, de ahí se hizo la diferencia. El primer set no sacamos bien y bueno, se notó. Después en el segundo set ya empezamos a sacar mejor, a bloquear más, y a tener pelotas de contraataque que eran importantísimas. Bueno, fue un recambio generacional importantísimo. Estamos todos chicos de entre 25 y 20 años. Eso la verdad que es fundamental. Somos muy jóvenes, tenemos muchísimo hambre. Queremos llegar a lo más alto, tenemos muchísimo que aprender y hay mucho futuro por delante. Así pasaba la palabra de Conte, jugador de la selección argentina de voleibol, de muy buena actualidad en la Liga Mundial de Voleibol. La felicitación para los chicos. Cierre del programa, ya ataca, vamos agradeciendo a la gente que auspicia en el programa al 4383-6901-011 si estás en el interior, 1554-26-80-85. 626-1460 CELID, cumbia.yalgomas@hotmail.com. Gracias a la gente que estuvo en el 4911-9755, 4911-9795, 15-3426-6609, 15-54-26-8085. Acordate, Cori Megadisco hoy cerrado por la veda electoral. Volvemos el próximo sábado con el DIP, el traído de los Fields y varios más a confirmar. Día viernes los adolescentes en Cori Megadisco de la mano de Papuchi Producciones. Sábado en York Club Disco Salsa, están en venta las anticipadas. Tenemos Peña Alfredo Guerrero el 21 de agosto con Bandido Chirra y varios más. Peña da Paz en septiembre. Día de mañana los fabulosos Mavis. Para mañana también Pitín Salazar, la banda completa, los Changos del Bermejo, Daniel Bedia, Maimará, los fabulosos Mavis. 20 las anticipadas, 4954-4565. El teléfono, 11 del mediodía, 12 del mediodía. Micros gratis de Pichincha y Alcina, ahí cerquita del Espineto. 23 y 24, Ternura y Guinda. También el 23, Malcriados, La Otra Dimensión, Los Rebos de la Cumbia, Flor de Lirio, la agrupación juvenil y más grupos de folclore el 24. 30 las anticipadas para el 23, 20 para el 24. Estuvo Taca en la operación técnica, gracias a la gente que estuvo en el Facebook de Cori Megadisco, Alejandro El Chipi, para Leo de Sildáñez y para mucha gente más que estuvo ahí sugiriendo grupos para la Cori Fest que se viene el 6 de agosto, votarlo en la encuesta. Gracias a todos los que visitan el Facebook Cori Megadisco, Cori Fest, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show en Twitter como Cori Megadisco, Radio Master, Cumbia de la Mejor, Cumbia y Algo Más. Y muchas páginas más, también a la gente que nos sigue en fotolog.com/algolazo/algolazo2, a la gente que nos vio por la camarita web, saludos a mi familia en Pergamino, también para mi viejo que siempre escucha la radio, para Raúl, para el Cano que estuvo con el corchete acá en los estudios, también el agradecimiento para ellos que se quedaron un ratito más por acá. Gracias a toda la gente que confía en nosotros, a la gente del baile, a los directivos de la radio, al señor Daniel Ocampo, a Jorge Telles, a Ricardo Bancay, a Alejandro, a su señora Graciela. Muchas gracias a todos por confiar en la previa de Cori. Nos encontramos el viernes a las 22 hasta las 23:30 con Cumbia de la Mejor en Radio, con Marci Lauta y con Taca en la operación técnica. Nos vamos a despedir con el Cano ahí sonando un poquito en la cortina. Se viene ya el señor José Casiente, estaba demorado todavía. En un ratito, José Casiente, como el ritmo 92, seguir la Radio Master. Nos veremos el 16 en Cori. Esto fue la previa de

15. Cori Megadisco, anticipadas 100 pesos. La despedida sábado 16. York Club Disco Salsa, anticipadas 150 pesos. Y este espectáculo viene de la mano de Papuchi Producciones. Garantía de espectáculos, porque la salsa que viene es adolescente. Orquesta y coros, viernes 24 de la tarde. Conferencia de prensa y firma de autógrafos en el restaurante Mochica, Corrientes y Agüero. Venta de entrada en todas las oficinas de Argenper y principales restaurantes de la ciudad. En Cori Megadisco y York Club Disco Salsa. Somos una gran familia. Hermano, a nuestro pueblo peruano, desde todo el extranjero, enviándole su dinero, sabe el mundo atender y te genera un placer, su gran amabilidad, toda esta calidad, te lo ofrece Argenper. Argenper, la manera más fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Argenper. Que tú lo pedías. ¡Vuelve a la Argentina! El más esperado. El hijo del faraón de la cumbia peruana. ¡Chacarón Junior! Y la nueva. ¡Chacarón Junior! Y la nueva. Y como lo oyes, única presentación. Domingo 24 de julio en Fantástico Bailable. Avenida de Manavia. 400 en el barrio de Once, gracias a la promotora Papuchi Producciones. Entradas anticipadas en todas las agencias de Argenper. Restaurante Lumpu, La Conga, El Primo, La Rica Becky, La Farándula, El Tío Sin Carlitos, Los Trujillanitos, La Perla Marina, Minimarket Abasto, Delicias Peruanas. Ya sabes, con la garantía de Papuchi Producciones, José María Palacio, Chacarón Junior. María Palacio, Chacarón Junior y la nueva Eva. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Soy loco. Y cada día más. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, siendo ya las 9 de la noche, haciendo el aguante a mi amigo José Casiete, que seguramente está llegando a los estudios de Radio Master. Nosotros nos vamos a quedar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? Así que ya sabes, comunícate a la radio 4911-9755. 4911-9795. Vamos a aperturar de la siguiente manera. Estoy muriendo de amor, me estoy rompiendo. noche con la mejor música tropical, acompañado de la M1550. Y seguramente el día lunes a las 2 de la tarde, donde necesito un amor, quiero que me necesito un amor, que me comprenda, necesito un amor, que mi cuerpo entienda, necesito un amor, que me ponga pie tu valor. Necesito un amor, de tu perro no duermo, necesito un amor, nadie con medio enfermo, necesito un amor, pero que te eterno. Necesito un amor que el invierno me sirva de amigo, y que al amanecer me recuerde tu beso cariño. Necesito un amor sincero, un amor con tu vida verdadero. Necesito un amor si no lo hago, juro que me muero. Necesito un amor que me comprenda, necesito un amor que mi cuerpo entienda, necesito un amor que me ponga pie tu calor. Necesito un amor de que tal lo no duermo, necesito un amor, casi estoy medio enfermo, necesito un amor, pero que te eterno. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo, y que al amanecer me despierte con besos de niño. Necesito un amor sincero, un amor tan bonito. ¡Qué rica música! Categóricamente peruana. We'll be right back. Master, Radio Master. Desperté solamente para despertar sus celos. Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo. Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo. Yo fui el amante confiado al entregado tan ciego que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego. Y yo, pobre de mí, que te creía ilusionada, hoy veo que te serví como quien dice de cara nada, con que atraer a aquel de quien seguías en secreto. Enamorada fui la carnada y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba, creí en tu explicación y un viejo amor que ya no es nada, alguien con quien jugué una inocente chiquilla. Estrategia mi vida, estoy provocando sus celos, al fin te ha dado sus frutos y te ha tragado el anzuelo. Quizás un día lo utilices también a él de señuelo, como inocente reclamo que te permita mi juego sobre otra presa curiosa que vuele bajo en tu cielo. Yo, pobre de mí, que te creía ilusionada, hoy veo que te serví como quien dice de cara nada, con que atraer a aquel de quien seguías en secreto. Enamorada fui la carnada y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba, creí en tu explicación y un viejo amor que ya no es nada, alguien con quien jugué una inocente chiquillada. Agua pasada, agua pasada. Radio Master, Radio Master. Tu Radio Master, categóricamente peruana. Así que ya sabes, y si no, también puedes mandar un mensaje de texto. Lo puedes hacer a través del 1550 2944-2849. Automáticamente vamos a estar complaciendo todos los pedidos musicales, ¿eh? Seguimos con la música. Preguntando a todo el mundo si se han visto por ahí. Radio Master, categóricamente peruana. Vamos a mandar un saludito con mucho cariño para Eli, para todas las chicas de la Ferrer que están en sintonía de tu Radio Master, categóricamente peruana. Vamos a reiterar el saludo para Eli, que está en sintonía de tu Radio Master, categóricamente peruana. Hola, cevichero, pásame una canción del grupo Nietzsche. Ahí está su canción. ¡Ay, papi, qué rica música! Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido, papado que vive, se escucha el latido. Estado de coma, me juega una broma, perfume muy caro que ha dejado su aroma. Una caja fuerte, con todo guardado, muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado, y que nunca tu amor a nadie le ha dado. Categóricamente peruana. También estamos conectados a través de internet, taca el cevichero @hotmail, Y nos llegan los mensajes a través del 1550-440-289. Hola, cevichero, ¿puedes pasarme alguna canción del grupo Nietzsche ese día, eh? Así que no dejó su nombre, pero nos pidió esta canción, así que provecho con bastante cancha. Algunas veces los hombres decimos cosas que son ciertas y se cree que son verdad. Pero también a veces decimos la verdad y quisiéramos que fuera mentira. Esto es una pena. Ese día que tú te olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti, faltó un pañuelo para secar lágrimas, faltó un amigo que me consolara, faltó un pañuelo para secar lágrimas, faltó un amigo que me consolara. Este día que tú te olvidaste de mí, este día que yo, ay, me olvidé de ti, faltó un pañuelo para secar lágrimas, faltó un amigo que me consolara, faltó un pañuelo para secar lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con ella, que me vieron con ella. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con ella, que me vieron con ella. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolara, faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolara. Y la pobre mujer que su amigo estaba, mientras él se besaba, ya me besaba, y por Dios me la traicionaba, pues contigo mi corazón soñaba. Y la pobre mujer que conmigo estaba, mientras él se besaba, ya me besaba, y por Dios me la traicionaba, pero por ti mi corazón lloraba. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolara, faltó un pañuelo, ay, faltó un amigo. Y es que esto a mí me hizo mucho daño, de un momento a otro sin saber, ya se me notan los años. Faltó un pañuelo, ay, faltó un amigo. Resignación, llanto y dolor por esta ofensa que le hicimos esta noche al amor. Faltó un pañuelo, ay, faltó un amigo. Atiéndeme, yo quiero que quiero decirte algo. Faltó un pañuelo, ay, faltó un amigo. Aquella noche que tú andabas con él, mi corazón estaba contigo. Faltó un pañuelo, Radio Master. ¡Insuperable! We'll be right back. Radio Master. Radio Master.